Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:01. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Titulares. Este lunes activan plan de emergencia para suplir de medicamentos a la población. A partir del 1 de marzo, primer mandatario nacional firmó aumento de 52% de ingreso mínimo básico legal de la clase trabajadora. Ley de amnistía perdonará el tráfico de drogas, acaparar alimentos, estafa inmobiliaria, corrupción y uso de armas. Cultura. Reconocimiento: Gobierno Bolivariano otorgó Premio Nacional de Cultura a Juan Vicente Torrealba. Conferencia magistral. El escritor Néstor Francia ofrecerá hoy seminario sobre arte y política. Abren convocatoria para el tercer concurso nacional de crónica urbana. Arte y ballet, obra de Arañero a Libertador, volverá a escena en marzo. Valores nacionales. Lo afirmativo venezolano será prioridad en nueva revista del Ministerio de Cultura. Llaman a participar concurso nacional de narrativa joven. Premiará talento de estudiantes venezolanos. Cultura al Día. Durante la Asamblea Popular en Defensa de la Propiedad Social y de los Derechos del Pueblo que se llevó a cabo en la ciudad capital, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este sábado el aumento del 52% del ingreso mínimo básico legal de los trabajadores y trabajadoras venezolanas para ser publicado en Gaceta Oficial. He decretado el primer aumento integral de salario y estatique de este año. Y estaré vigilante mayo, julio, agosto, diciembre. El año pasado di 4 aumentos, 140%. Defendemos el empleo, ¿verdad? Que en cada hogar haya cada vez más empleo. Defendemos el ingreso integral, salario y estatique, ¿verdad? Esa es la clave de la distribución de la riqueza directa. La riqueza del país que captamos por impuestos, por gasolina, por petróleo, dirigida a la salud, a la educación, al empleo, a las pensiones. Esa es la base de la construcción del socialismo. Por eso procedo a afirmar que es la suma del aumento del 20% del salario básico y el aumento del cestatique del 1.5% en la base de cálculo a 2.5%. Firmado, aprobado y ejecutado a favor de los trabajadores del país. El jefe de Estado resaltó que es el aumento salarial número 32 que la Revolución Bolivariana aprueba para las trabajadoras y trabajadores del país. En ese sentido, el aumento se hará efectivo a partir del martes 1 de marzo. Desde este lunes 22 de febrero se activa el plan de emergencia para suplir medicamentos a la población. Así lo anunció este sábado en la noche el primer mandatario nacional durante un consejo de vicepresidentes. Revisando con el sector privado, ¿dónde está el desaguadero? Porque las medicinas que se están produciendo aquí. Es impresionante la capacidad tecnológica e industrial de Venezuela. Debemos sentirnos orgullosos. Y todo eso se ha instalado en tiempos de revolución. Es la inversión del petróleo en desarrollo económico tecnológico. Hay que mostrarlo, camarada. Váyanse una por una, cada industria, y muéstrenlo al país. El país tiene que ver con sus ojos las capacidades que estamos articulando en los 14 motores. Ahora se produce, se distribuye y hay un punto en la cadena que se pierde. verde. Y de repente aparece la medicina venezolana en Puerto Rico, en Bogotá, etcétera, etcétera. Pero por montones. Hay que buscar el punto donde se está desaguando, el desaguadero, pues, de la guerra económica, para nosotros estabilizar muy bien con lo nuestro a corto plazo. Bien resuelto. Este lunes, indicó el presidente, iniciará un sistema centralizado de atención al paciente. Su funcionamiento será a través de líneas telefónicas y redes sociales para indicar a dónde debe dirigirse el paciente que esté presentando problemas con la obtención, obtención de algún medicamento. 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La ley de amnistía que se propone la oposición venezolana en la Asamblea Nacional y que ya fue aprobada en la primera de dos discusiones ha sido vendida como una ley con el noble propósito de liberar a dirigentes que permanecen encarcelados, supuestamente por razones políticas. Aleja y alega que busca la reconciliación nacional. En ese sentido, en nuestro portal web www.albaciudad.org se encuentra un trabajo especial donde se puede apreciar en imágenes los artículos de la ley, en donde serán perdonados delitos entre los que destacan el tráfico de drogas, acaparamientos, estafa inmobiliaria, corrupción y uso de armas. Pueden ser descargados los artículos de la ley de amnistía en el sitio web de la Asamblea Nacional o en el de nuestra emisora. Cultura. A propósito de sus 99 años de vida, el músico y compositor Juan Vicente Torrealba recibió este sábado de manos del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, el Premio Nacional de Cultura Honoris Causa, reconocimiento otorgado por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ñáñez, quien estuvo acompañado del teniente y director del programa Corazón Llanero, Juan Escalona, y la presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lisette Torres Olmos, expresó que este es el primer premio nacional de cultura que se le entrega honoris causa. Apenas tiene 99 años y muchísimo que darnos a nosotros. Este es el primer premio nacional de cultura que se entrega honoris causa, porque no había jurado tan calificado para poder calificar la obra de quien tanto ha dado al espíritu nacional. El presidente Nicolás Maduro pues nos ha enviado simplemente a dar esto, que no es un regalo, porque él le ha dado más al país. Si maestro Torrealba, o lo que podamos hacer nosotros en el futuro por él. Creo que la ecuación nos sigue diciendo que estamos pues en deuda con él, y por eso el teniente Escalona, quien dirige Corazón Llanero, y en mi caso, en nombre del Ministerio Popular para la Cultura y de todos los venezolanos y las venezolanas, porque dice el presidente, uno solo es el espíritu nacional, y por eso venimos pues a honrar a quien tanto vive. Asimismo, a través de su cuenta en Facebook, el jefe de Estado felicitó al compositor y escribió: "Hoy cumple 99 años el maestro Juan Vicente Torrealba. Con su arpa nos ha puesto en lo más alto del mundo. Su humildad y su música son dignos ejemplos." 12:09. Con la conferencia magistral Decir lo que queremos, querer lo que decimos, a cargo del escritor Néstor Francia, se inicia este lunes el seminario sobre arte y política, que se llevará a cabo en la sala Carlos Cruz Diez de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas. Así lo informó Manuel Azuaje, director de investigación del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, en el marco de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. El seminario internacional está contando con 38 ponencias, de las cuales 10 de ellas son ponencias internacionales, de investigadores, artistas, críticos y personas que se han hecho preguntas importantes sobre estos temas, de países como México, España, Colombia y Chile, que van a estar participando. Algunos de ellos van a venir a Venezuela a participar presencialmente y otros van a estar participando a través de videos y el envío de sus ponencias. Además de estos 10 artistas, hay 28 artistas venezolanos que van a presentar sus trabajos y sus reflexiones, profesores universitarios, estudiantes, que están invitados a participar en esta actividad. Los interesados en participar en este seminario, que se celebrará del 22 al 26 de febrero, pueden consultar el cronograma de ponencias a través del portal web www.iartes.gob.ve. La actividad es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya está abierta la convocatoria para la tercera edición del Concurso Nacional de Crónica Urbana, certamen para dar a conocer la historia vivencial de los venezolanos y la relación del hombre con su lugar de origen, a fin de rescatar la identidad y expresión social de las ciudades. Así fue dado a conocer por Raimar Vázquez, coordinadora de comunicaciones de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Este año se lanza nuevamente el tercer concurso de videopoesía experimental. Todos los concursos de creación literaria estarán abiertos hasta el 19 de agosto. Es decir, todos los escritores pueden enviar su obra hasta el 19 de agosto. Las obras solamente se recibirán vía correo electrónico, incluso el de videopoesía experimental. Para ampliar las bases de cada uno de estos concursos, los invitamos a que ingresen a nuestra página web, que es www.casabello.gov.be. El concurso otorgará un premio de 15.000 bolívares para el primer lugar, 10.000 bolívares para el segundo y 5.000 bolívares para el tercero, además de la publicación de las obras ganadoras en formato digital. 12:12. Para el próximo 4 y 6 de marzo, el ballet de Arañero a Libertador, inspirado en la vida y obra del comandante Hugo Chávez, tomará nuevamente el escenario caraqueño al cumplirse 3 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana. Así lo dio a conocer José Antonio García, actor y director de este montaje. De Arañero a Libertador, una obra danza teatro, un homenaje al comandante Hugo Chávez, que se estrenó en el año 2014, a un año de su siembra, y para este 4, 5, 6 de marzo, al cumplirse 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, volvemos nuevamente a escena en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Invitamos a todos, a la colectividad, a los días 4 y el 6, entrada abierta a todo el público. Las entradas tienen un costo que lo propone el Teatro Teresa Carreño de 300 bolívares. Esa es la invitación que podemos hacer a toda la colectividad en conmemoración del tercer año de la siembra del comandante Hugo Chávez. Para este espectáculo serán más de 40 artistas en escena, en disciplinas que incluyen ballet contemporáneo, circo, teatro y videoarte, para narrar en 3 tiempos y mediante metáforas corporales la historia de un niño que se convierte en libertador de su nación. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura prepara el lanzamiento de una nueva revista que llegará a los hogares de los venezolanos a través de la televisión, teniendo como prioridad exaltar lo afirmativo venezolano. Así lo indicó el despacho cultural a través de un mensaje en Twitter, @MinCulturaV. Valores venezolanos serán contenidos en esta nueva propuesta creada por el Ministerio de Cultura, que bajo la dirección del titular de esta cartera y poeta venezolano Freddy Ñáñez ha asumido la defensa de la identidad y el blindaje del imaginario heroico como un objetivo fijo para abordar durante este nuevo año 2016. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Convocatoria para el Concurso Nacional Narrativa Joven Gustavo Díaz Solís 2016 estará abierta hasta el próximo 19 de agosto del año en curso, premio que reconocerá el talento literario de estudiantes venezolanos pertenecientes a instituciones educativas públicas y privadas del país. El certamen está dirigido a estudiantes menores de 21 años, cuyos textos sean inéditos y no hayan sido premiados en otros concursos. Los interesados en participar deben enviar sus obras con una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 15 al correo electrónico fundacioncasabello@gmail.com. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La revista Memorias de Venezuela, muy conocido por todo el pueblo venezolano, ha dedicado el tema del Esequibo de Venezuela, de total actualidad, de gran importancia para todos los venezolanos y venezolanas, acerca de lo que significa el despojo que sufrió nuestro país desde el siglo XIX de una parte de su territorio en la zona oriental. Se cumplieron 50 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, un documento que es fundamental porque mantiene vigente nuestra reclamación soberana sobre el territorio Esequibo. Hay distintos temas que podrán consultar allí, referentes, episodios distintos en torno a la disputa del territorio Esequibo. Tenemos una gran cronología donde las personas pueden ver desde el siglo XIX cómo fueron evolucionando las pretensiones imperiales sobre el Esequibo. Los mapas, hay ensayos, otros documentos que permiten conocer cómo ha sido históricamente tratado este tema, que es bastante polémico. Palabras de nuestro invitado de hoy, Andrés Burgos, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy tocaremos un tema muy interesante, lanzamiento de la revista Memorias número 34, dedicada a El Esequibo. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a tu programa Cultura al Día. Gracias, buenas tardes a los usuarios y usuarias. Aquí estamos complacidos, de presentar desde el Centro Nacional de Historia esta revista 34 dedicada al tema del Esequibo. En realidad, la hemos titulado El Esequibo es Venezuela, que efectivamente queremos que todo nuestro pueblo se conecte con esta idea, entienda, ¿verdad? Entendamos todos y todas que es necesario defender la soberanía nacional ante las pretensiones de un despojo, porque podemos decir que ha sido continuado durante bastante tiempo, casi dos siglos, sobre nuestro territorio, un territorio que históricamente nos pertenece. Así es. ¿Cuál es el objetivo e importancia de esta publicación dedicada en esta edición al Esequibo? Básicamente lo que queremos es que todo nuestro pueblo se empodere de la información. Lo primero es que tenga la información de carácter histórico, sustentada históricamente acerca de lo que ha ocurrido con esa zona que está rayada en nuestro mapa, injustamente, ¿no? Hay que decirlo, tiene esas líneas allí porque fuimos víctimas de un despojo de parte de los imperios coloniales del siglo XIX. Lo que queremos es que haya conocimiento. Si no hay conocimiento, no podemos tener conciencia, ¿okay? Sobre la importancia que tiene esa reclamación sobre el Esequibo. Y allí, presentamos gran cantidad de elementos de todo tipo, tanto investigación histórica propiamente dicha, información de los personajes, una bien nutrida cronología dividida por cada uno de los siglos, y también los referentes más recientes, ¿okay? Las declaraciones hechas por los representantes del gobierno bolivariano. Hay también documentos íntegros, en el caso del Acuerdo de Ginebra, el documento allí íntegro, completo, para que nuestro pueblo lo conozca, sepa sobre todo cuáles son las implicaciones históricas, los alcances históricos que tiene ese documento, que hoy en día, por ejemplo, representa, es uno de nuestros puntos de apoyo más importantes para mantener viva la reclamación. A propósito de eso, han habido unas declaraciones recientes de parte de la República Cooperativa de Guyana en la cual intentan desconocer ese documento. Está de nuestra parte precisamente leerlo y defenderlo a conciencia, pues. Porque a pesar de que en su momento lo firmaron en el año de 1966, ahora quieren desconocerlo por completo, pues. Lo primero es, como he dicho ya como tres veces, es que conozcamos todo esa información, la manejemos y que la sepan nuestros niños, la sepan, incluso podamos transmitirla a aquellas generaciones que vienen, porque es nuestra responsabilidad como venezolanos. Nos corresponde por la Constitución y por una razón de existencia, pues, por nuestro derecho a existir también como nación. Eso es a grandes rasgos lo que hemos intentado hacer, bueno, ofrecer allí un material de calidad que puede servir también para nuestras escuelas, ¿cómo no?, para nuestros liceos, para que lo manejen, pues, las maestras, los niños. Yo creo que se hizo un trabajo bien interesante desde la revista Memoria de Venezuela. Todo el equipo, aprovecho también para felicitarlo y para invitar a toda la gente a que descargue la revista a través de nuestra página web www.cnh.gov.be. Allí la puede obtener en formato PDF a muy buena resolución. De esa forma que la tenemos disponible en este momento. ¿En físico no está la revista ahorita? En el momento no la tenemos en físico, pero bueno, ya la revista está viajando. La pueden descargar de cualquier... en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web. Así es. Bueno, Andrés Burgos es nuestro invitado de hoy, coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia. Un muchacho joven. ¿Cuántos años tienes, Andrés? 32 años. 32 años. Está en tu plena preadolescencia, como digamos. Sí, sí. Posadolescencia. Pero un muchacho, un joven muy estudioso, capacitado para estar a cargo de esta revista Memorias de Venezuela. Hoy estamos abordando el tema que es muy importante, el Esequibo. Para la juventud venezolana, ¿de qué manera responde esta revista Incógnitas referente al Esequibo? Bueno, en primer lugar, viene a dar los referentes más antiguos acerca de lo que ha sido la evolución del territorio venezolano, ¿no? Allí se explica, por ejemplo, a través de distintos mapas de la cartografía nacional, cómo se fue configurando, pues, la forma física que hoy nosotros podemos ver en nuestro mapa, pues. Y cómo de alguna manera ha jugado determinados intereses geopolíticos para que esa configuración se haya dado. Por supuesto, se abordan lo que son momentos claves, ¿no? Desde los tiempos coloniales, cuando se dio el famoso Tratado de Tordesillas, después en tiempos de la independencia, cuando se configuró, se me olvidaba, la Capitanía General de Venezuela en el año 1777, y así cuando se formó la Gran Colombia. Momentos claves que permiten ver específicamente cómo se configuró el territorio venezolano, ¿okay? Hasta llegar, repito, a los referentes más recientes. Ahí, acompañado en cada momento clave, sus correspondientes documentos históricos. Ahí están los elementos. Está, por ejemplo, cómo se concretó a través de una maniobra diplomática en el año de 1899 el despojo ya del territorio Esequibo en el famoso Acuerdo de Ginebra. ¿Okay? Fue una componenda internacional en la cual Venezuela no tuvo una participación directa, y por esas maniobras diplomáticas en las cuales para esa época se consideraba que Venezuela no tenía la capacidad de discutir en una mesa de alto nivel cuál sería el destino de sus territorios, uh-huh, que se decidió entonces que el territorio estaría controlado por los británicos. Hay que recordar que era, hasta ese momento, fue la Guayana Inglesa, y fue colonia hasta que hacia los años 60 fue independizada y se conformó la República Cooperativa de Guyana. Afortunadamente, los venezolanos siempre hemos tenido ese deseo de defender nuestra patria. Le hicimos frente a esas pretensiones, y fue hasta el año de 1966 con... quizás un poco antes, pero con el fijar posición a través de nuestro canciller en ese momento, Marco Falcón Briceño, que se plantó pues la cara ante los ingleses, que pudimos lograr el acuerdo de Ginebra. Lamentablemente, en los años 70 se congeló lo que fue ese acuerdo tan importante y se suspendió pues lo que era la reclamación con el llamado protocolo de Puerto España en tiempo del gobierno de Rafael Caldera. Eso causó un daño terrible pues a lo que fue el desarrollo, el avance en el proceso de negociaciones y que nos condujo a una situación en la cual prácticamente se paralizó, se desaceleró, podemos llamarlo así, el proceso de recuperación de nuestro territorio. Pero como tal y como decimos ayer en la revista, ¿no?, en estos momentos ha cobrado nuevos bríos esa reclamación. El presidente Chávez en su momento plantó también una postura bastante firme y allí está expresado en la revista. Recientemente el presidente Nicolás Maduro y la misma Asamblea Nacional tuvo un acuerdo unánime y fijó posición, una posición muy clara en torno a la reclamación, y allí también está recogida. El Tribunal Supremo de Justicia también lo hizo. Nuestras instituciones, nuestro pueblo en general, ha fijado una posición de soberanía bien firme. Y yo creo que nosotros estamos en este momento en unas condiciones de avanzar hacia ese logro histórico tan importante. Pero, repito, no podemos lograrlo si desconocemos los elementos básicos, si no tenemos la información, si no vamos a las fuentes históricas, porque esta reclamación es histórica. Así es. Ya nosotros hemos crecido, muchas generaciones, dibujando nuestro mapa venezolano. Uh-huh. Zona en reclamación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es zona en reclamación? Muchos crecemos y pasamos, ¿no?, la historia, nos convertimos en hombres y mujeres profesionales, pero aún esperamos esa definitiva de que esa zona pase de una sola vez, que sea, porque es de Venezuela, que sí, que se haga ya lo que se deba hacer de manera legal. Bueno, en esta revista Memoria número 24, Memorias número 34, dedicada al Esequibo, vamos a recordarle a este público que está en sintonía de Cultura al Día cómo descargar la revista. Sí, bueno, ingresamos a través de algún buscador, la dirección de la web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.be, y allí justamente van a encontrar un pequeño banner en el cual van a poder, al clicar inmediatamente, tienen acceso a la revista. También tenemos que invitar, por supuesto, a que revisen las otras revistas que están allí, los otros productos que ofrece el Centro Nacional de Historia, libros gratuitos, etcétera, relacionados con el Bicentenario, los proyectos que están en desarrollo. En general, creo que pueden acceder a mucho material de contenido histórico bien, bien significativo, bien ilustrativo, que nos sirve pues para nuestra vida cotidiana, porque la historia es cuestión de la vida cotidiana, de todos los días, no es una cuestión muerta del pasado, siempre hay que recordarlo. Y fíjate, ahorita que tenemos este tema tan importante para nuestra soberanía, debemos comprenderlo así. El Centro Nacional de Historia, ¿dónde está ubicado? Está ubicado aquí en la Avenida Panteón, en Caracas, en la sede del Archivo General de la Nación, en la planta baja. Eso siempre, estamos a la orden. ¿Abierto al público el horario de trabajo? Sí, horarios de oficina de 8:30 a 4:30, pero el Centro Nacional de Historia desarrolla actividades toda la semana, fuera de esos horarios, fines de semana. Los museos bolivarianos, hay que recordarlo, están bajo la administración, la gestión del Centro Nacional de Historia, así que prácticamente estamos prestando servicio a nuestro pueblo, a la comunidad, todos los días. Así es. Bueno, ¿y quién fue el equipo que integró la realización y creación de esta revista Memorias? Muy, muy importante, hay que destacar eso. Bueno, por supuesto, nuestro presidente de la institución, el profesor Pedro Calzadilla, historiador, que ha llevado la conducción de este equipo de manera muy activa, de manera muy organizada, ¿no? Hay que destacar, me interesa sobre todo darle crédito al trabajo hecho por el equipo de investigación de la revista Memoria de Venezuela. Ahí está Noelis Moreno, Osman Hernández y Romer Carrascal, que hicieron un extraordinario trabajo. y bueno, nuestro diseñador también, y en general a todos los investigadores del Centro Nacional de Historia que de una u otra manera colaboraron, a compañeros del Archivo General de la Nación también, que bueno, que también han sido colaboradores recurrentes pues con nuestras publicaciones y con nuestras actividades. A todos ellos hay que darle entonces mérito y de mi parte un agradecimiento público por todo su compromiso con las actividades pues, con las publicaciones, con los productos. Así es, bueno, nosotros deseamos muchísimos éxitos a través del equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, el Centro Nacional de Historia, haciendo su trabajo, acercándose al pueblo, acercándose a las comunidades, a ese público que tenemos en las comunidades educativas, ¿verdad? Escuelas, liceos, universidades que a veces están allí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo investigamos? Jóvenes, aquí está el Centro Nacional de Historia en Caracas, en el Archivo General de la Nación. Y bueno, nos está presentando la revista Memorias, esta edición número 34, dedicada al Esequibo. Les damos las gracias a Andrés Burgo, joven coordinador de publicaciones del Centro Nacional de Historia, hoy con ese maravilloso lanzamiento número 34, dedicada al Esequibo. Son las 12:31 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 22 de febrero 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó de principio Luis Erloyo. Ahora está Iván MacGregor. ¿Y quién les habla frente a los micrófonos? Esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12:32. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Que una tormenta azote todas las capitales, que truene tan fuerte que tiemblen de miedo quienes se apropian de la tierra que hará nuestro pueblo. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva en la senda. Las estructuras que al hombre hoy condenan. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva esperanza. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:04. Bueno, vámonos a Venezuela a gritar. ¡Viva la revolución bolivariana! Ahora, tras la muerte del comandante, la revolución ha cuajado en el pueblo y no va a parar. Ha sido el epicentro. Ecuador, Bolivia, Cuba y toda América Latina será bolivariana. Y espero que cruce el océano y llegue a Europa. ¡Viva! Hambre